Vengo representando como nunca nadie lo hizo. Soy un mexicano bien chingón y bien macizo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Vengo representando como nunca nadie lo hizo. Soy un mexicano bien chingón y bien macizo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Cuidado mis carnales, que esta vez llegué con ganas. Pues hoy vengo preparado, tú sabes que soy el Yamal. Mis palabras que hoy explotan, créeme que no son en vano. Salen de Guadalajara y soy en hasta el Vaticano. Mi comienzo de la hierba es lo que a mí me ha preparado. Para tirar estas líricas yo vengo acompañado. Volambán lo único, el tincho, esto al fin ha comenzado. Y el infierno para todos, hoy por fin se ha desatado. Ten cuidado, ja, pues cuando ladro nunca paro. Y si tratan de derrumbarnos, sale un Nico y a un lado. Vengo representando duro y fuerte como el roble. Traigo el espectáculo para los perros nobles. Más vale que seas fuerte y no te dobles. Guerreros ancestrales, rimas descomunales. Atención, el único y carnales. Pensabas que paraba, oh sorpresa. Solo yo te acechaba, esperaba ya el momento para salir de este fango. Escucha cómo rimo, subo de rango. Así es la vida cuando creces en la calle. El todo por el nada te enseñaron en el valle. Dios lo habrá querido, no soy nuevo, es mi cultura lo que me ha traído. Así investido las paradas, invadiendo las jugadas, cambiando caras. Dame tu letra, veremos si así me acabas. No me esperabas, no llego tarde, solo te juego con un par de palabras. Grandes calles represento, el ritmo de mi raza se oye como Jesús en Adviento. Trayendo letra, buscando mi talento, proyectando rimas grandes justo aquí con mis carnales. Son cuatro canales, ninguno se ve más grande. Un proyecto grande mafia, no hay rima que nos ofende. Vengo representando como nunca nadie lo hizo. Soy un mexicano bien chingón y bien macizo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Vengo representando como nunca nadie lo hizo. Soy un mexicano bien chingón y bien macizo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo quiso y el hip hop hoy nos unió. De la hierba es mi familia, en una escuela nació. Con camaradas, carnales, amigos, también los rivales. Derribando diferencias para ser todos iguales. Crecí bajo el asfalto, tratando de llegar y golpearte con impacto. De la calle y la rutina, ya me encuentro harto. Razonando y dirigiendo dentro de un oscuro cuarto. Practicando este lenguaje para provocar infartos. Así lo hago yo, no me pongas ataduras. Compite conmigo. Convocado a la invasión, listo para la ocasión. Presentando aquí mi estilo para toda mi nación. Con buena presentación, abro campo a grande escuela repartiendo la lección. Trascendiendo, representando mi comando. Poderosos contagiando tus oídos, satisfechos escuchando. Ando, ando donde quiero, nunca sé por dónde voy primero. La línea estructuro, pandillero me he criado. 7, 6 y 8 donde yo crecí aguerrido. Receta mi sangrado, sigo digno, prestigiado. DLH respaldando. Hoy vengo representando Guanatos, yo soy primero. San Andrés es mi cantón, Yamal, yo soy el guerrero. Un rapero mexicano, hasta la muerte soy sincero. Pues si tratas de enfrentarme, tú serás el que caiga al suelo. Soy un rey, es mi castillo, de la hierro es mi destino. Si te comparas conmigo, eres un gato y un gatino. Mira cómo es este estilo, no es una choza, es castillo. Pregúntate por qué, porque Dios así lo quiso. Mira, vamos, levántate, ponte al frente. Un hijo y ella mal, tincho como delincuente. ¿Qué? Mira, vamos, levántate, ponte al frente. Un hijo y ella mal, tincho como delincuente. Soy un caballero de este trío de delincuentes. Guadalajara, estado donde crecen los más fuertes. Oblato, San Andrés, Talpita, ya lo ves. Vengo representando en mis carnales caminando. Único y Yamal que tus vienen respaldando. Buena lírica explotando, impostores voy callando. Y soy el Yamal, esto no es igual. Rata encerrada, pues no rifarás, no te farás. Pues una ilusión, respeto tendrás. Si no crees en mis palabras, tú eres quien quedará atrás. Vengo representando como nunca nadie lo hizo. Soy un mexicano bien chingón y bien macizo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Vengo representando como nunca nadie lo hizo. Soy un mexicano bien chingón y bien macizo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Vengo representando como nunca nadie lo hizo. Soy un mexicano bien chingón y bien macizo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Vengo representando como nunca nadie lo hizo. Soy un mexicano bien chingón y bien macizo. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso.